a dar inicio a este evento que hemos titulado Foro Violencia Directa e Indirecta contra la Mujer. Dentro del circuito de foros que se llama Mujer y Protesta Social, en este marco del Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, pero queremos hacer una especificación o recalcar que esta jornada que se ha venido realizando en diferentes facultades, como es Políticas, aquí en Trabajo Social, en el Auditorio Che Guevara, en la Facultad de Derecho, tiene la intencionalidad de recalcar el papel de las víctimas, de las familiares que han sido víctimas de la violencia del Estado. Aunque esto parezca muy largo, el título es sumamente importante, ya que precisamente cada una de las personas que nos acompañan aquí en la mesa, pues son precisamente víctimas de esta violencia que el Estado ha ejercido en diferentes formas, en diferentes estrategias, y que pues ya nos irán hablando cada una de ellas, que también tenemos aquí a compañeros de Derechos Humanos que precisamente se han encargado de hacer estas denuncias y de acompañar los casos de las personas para exigir justicia. Y bueno, previamente, antes de comenzar este evento y de presentar a nuestros ponentes, queremos hacer público que vamos a entregarles a los compañeros de la Asociación de los Padres de Víctimas Familiares de Sucumbíos, ya que el 4 de marzo fue el aniversario, les vamos a entregar unas cápsulas, el 1 de marzo, perdón, les vamos a entregar una cápsula de entrevistas que se realizaron, y bueno, es un trabajo que viene realizando la radio estudiantil, y ahorita, por las cuestiones de tiempo, vamos a escuchar la primera parte ahorita, y la segunda parte al final del evento, y bueno, les vamos a entregar ya completa la entrevista aquí a los compañeros. Entonces, pues, los dejamos escuchando esta primera parte del audio, para que, pues, también ustedes estén informados de este suceso. Pues bueno, esa es la primera parte de estas entrevistas que se realizaron a los compañeros, y bueno, con esto también queremos abrir el preámbulo del evento, que precisamente en esta medio de violencia en el que estamos inmersos, esta violencia que ejerce el Estado a través de las desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales, de la represión, de los presos injustamente, presos políticos, el Estado ha dejado también una secuela en los amigos, en los familiares, en los compañeros de estas personas que finalmente terminan siendo víctimas de esta violencia del Estado. Con esto doy paso a la compañera del Comité Cerezo. Comité Cerezo México, pues se crea precisamente a raíz de la detención de los hermanos Cerezo en el 2001, precisamente como víctimas de esta violencia del Estado, se genera el Comité Cerezo, que hoy, por hoy, pues es uno de los comités que ha acompañado a bastantes compañeros en este camino arduo de exigir, sobre todo, pues la justicia. Le doy el paso a la compañera del Comité Cerezo. Se ha reconocido que la lucha de las mujeres comenzó en los inicios del siglo XIX. Las mujeres de clase burguesa y su reconocimiento por el sufragio femenino fueron de las primeras victorias que lograron. Aunque hoy se ha convocado esta mesa con el tema de violencia directa e indirecta hacia la mujer, quiero antes referirme al trágico acontecimiento que dio lugar a las modificaciones en materia laboral de los Estados Unidos, la muerte de empleadas en una fábrica en Triangle, Nueva York. Con anterioridad, el movimiento socialista había denominado el Día de la Mujer Trabajadora, aunque no podemos decir que el hecho de no estar en nómina o con un trabajo formal nos deja fuera de esta categoría. Otro tema a discutir sería la invisibilización del trabajo femenino, pero no lo abordaremos aquí. Existen diferencias sustanciales entre clases sociales. No es lo mismo ser mujer teniendo una posición acomodada. Con esto me refiero a tener condiciones que te permitan desarrollarte, y no solo en materia económica. En muchos casos se cuenta con el esfuerzo de la familia o de la madre que se queda sola y desea una mejor vida para sus hijos e hijas, y otras en las que no existe ni siquiera esa posibilidad. En ambos casos puede prevalecer una mentalidad patriarcal y machista, aunque la diferencia de clases sea algo que la separe diametralmente. La violencia que se ejerce contra las mujeres va desde el maltrato físico, emocional, verbal, económico, y debemos agregar a esto la violencia política, aquellas que se atreven a salir de lo que se esperaba de ellas. Pero vamos, no hablemos de la violencia común y por la cual deberemos luchar un poco más, aunque logremos algún día la transformación social. Será necesario atender estos temas, aunque para algunos eso sea una pérdida de tiempo. Todos nos hemos formado en un mundo patriarcal, entendido como un sistema basado en los privilegios masculinos emanados de la opresión genérica de las mujeres y de otros grupos. según nos dice Marcela Lagarde. Comencemos pues con la violencia que se ejerce en materia laboral y económica, los bajos sueldos y las pocas oportunidades que tienen las mujeres para obtener puestos mejor remunerados, además del alto índice de desempleo que enfrentan los hombres, actualmente, por supuesto. Ha llevado a modificarse las relaciones entre hombres y mujeres. Mientras ellos se enfrentan con la frustración de ya no ser el proveedor tradicional de la casa, cabe decir que no podría cuantificar a cuántos les importa y a cuántos otros les ha quedado más cómoda esta situación. Ellas sienten el peso de toda la responsabilidad económica, moral y familiar, sometiéndose sin mayor remedio a la responsabilidad económica, moral y familiar. Sometiéndose sin mayor remedio a la explotación de los que siempre se benefician de la necesidad de otros. Aunado a eso, se ve violentado su derecho de madres a dejar a sus hijos en guarderías subrogadas que no les ofrecen la seguridad de irse tranquilas a su cada vez más larga jornada. Todos sabemos del trágico caso de la guardería ABC en Sonora. Sin embargo, sabemos que muchas mujeres se organizan en las maquiladoras, en los sindicatos, con la finalidad de conseguir un trato justo. Aunque resulta obvio que no es lo mismo la lucha de las aeromosas de Mexicana de Aviación que la lucha de las maquiladoras en Puebla, aunque ambas buscan restablecer sus empleos y mejores condiciones laborales, el nivel económico es muy dispar. Otro caso que quiero destacar es la creciente militarización del país y la política del gobierno calderonista que finge tomar acciones para mejorar la vida de la población en general. En particular, hablaré de la vida de las mujeres. Es necesario hacer un poco de historia para no olvidar que, entrado el gobierno de Calderón, se aprobó una ley que protege a las mujeres de una vida libre de violencia. Uno de los casos para recordar su falso compromiso es el asesinato de militares a manos de militares de Ernestina Asencio Rosario, a quien el doctor Felipe, con su bola mágica, determinó que había muerto por una gastritis. Claro que nunca dijo que hubo varios errores por parte de la Sedena, mismos que después reviró para no quedar en mal y no aceptar su responsabilidad en los hechos. El caso de tres menores de edad que fueron violadas por militares durante los primeros cateos de la estrategia militarista en Michoacán. En ambos casos y en algunos otros más, no se ha puesto tanta atención, pero la irrupción de los militares en las comunidades históricamente tiene varias afectaciones al tejido social. La inhibición de la organización de la población, los abusos que estos cometen contra ella, la implementación del miedo y sus manifestaciones físicas y emocionales en los habitantes, así como lo delicado que es la no planeación de cómo ejercerán su sexualidad, los efectivos, lo que aumenta las agresiones sexuales a mujeres de la población e incluso se incrementa la prostitución. Pero Calderón quiere convencernos que en su sexenio la mujer ha avanzado e incluso ha obtenido lugares dentro de las instituciones tradicionalmente machistas como el ejército, aunque realmente sus tareas son meramente administrativas y con eso pretende ocultar las graves violaciones a los derechos humanos de la población, entre ellos el de las mujeres. La reciente aparición de varias osamentas en Juárez deja ya de sorprender a la gente. Cada vez se ha normalizado escuchar que se encuentran fosas clandestinas. Lo peligroso será ahora determinar si tienen que ver con el crimen organizado o los feminicidios siguen en aumento alarmante. Las mujeres que se reportan son pequeñas, no mayores a 18 años, y la gran mayoría son de estratos económicos muy bajos. Cabe señalar que en Chihuahua, varias defensoras de derechos humanos en el tema de feminicidios han sido desplazadas y asesinadas. Norma Andrade y Malú García fueron amenazadas y atacadas usando el sello del crimen organizado, vinculándolas con él, pretendiendo obligarlas a dejar su lucha contra los asesinatos y las desapariciones de mujeres en Chihuahua. El asesinato de Olga Reyes Salazar y varios de sus hermanos se circunscribe a las denuncias por las graves violaciones a los derechos humanos por las fuerzas castrenses. Ella también fue precursora de la lucha contra los feminicidios en el Valle de Juárez y el exilio de su compañera Cipriana Jurado. Muchas familias que se han visto afectadas por las políticas de terror que ha implementado el Estado en los últimos tiempos han vencido el miedo y comienzan a caminar para conseguir justicia. Con el dolor por delante, tratan de organizarse, aunque la carencia de una politización firme en algunos casos hace más difícil encontrar acciones efectivas para lograr sus demandas o sus perspectivas se ven satisfechas cuando resuelven de manera particular lo que las llevó a organizarse sin dar el salto para poder contribuir en una transformación que evite que estos crímenes se sigan cometiendo. Para algunas personas, la lucha de las mujeres no debe analizarse de manera separada de la lucha de los hombres. Para mí, es importante destacarla, porque en algunos casos no se tiene la preparación académica o política, y me parece destacable cuando, rompiendo los esquemas tradicionales derivados del sistema patriarcal, las mujeres se organizan. Existen varios casos de madres que buscan a sus hijos desaparecidos y que como consecuencia les han desaparecido a otros. La represión buscará implementarles la culpa con los argumentos de que en algo se habrán equivocado al educarlos, que es su responsabilidad si algo le sucede a los demás miembros de la familia, que deben resignarse y aceptar su destino. Otro caso es el de las mujeres que son madres, hermanas, esposas o simplemente compañeras de la misma organización de defensores de derechos humanos que son recluidos en penales estatales o federales. Puede ser que a algunos de los asistentes a este foro les toque recibirlas, ya que podrían estar como trabajadoras sociales en estas instituciones. Es significativa la presencia de mujeres que visitan a los hombres en estos centros. Las filas son largas, a diferencia de los que visitan a las reclusas. En el caso de la prisión por motivos políticos es distinto. Son pocas las mujeres que son recluidas, pero no por eso han dejado de vivir el aislamiento y hostigamiento por parte de la autoridad. Es decir que ahí no les importa si eres mujer o no. La represión afecta por igual con las particulares de cómo afronta esto cada una. Los casos recientes de las detenciones en Guadalajara, Atenco y Oaxaca, en los tres casos se dieron abusos sexuales y en uno se mantiene la denuncia a nivel internacional por tortura sexual. Cabe señalar que las formas de afrontamiento fueron distintas y el factor que marcó la diferencia fue la posición política y la experiencia de vida de cada una de ellas. En Atenco fueron varios los casos, pero únicamente 5 mujeres se encuentran luchando para que se haga justicia. Algunas de las agraviadas refieren que el daño fue tanto que hubo una ruptura familiar importante a raíz de estos hechos. En el contexto de la represión en Oaxaca, existen testimonios de agresiones sexuales a hombres y mujeres, pero nadie quiso denunciar y se ha quedado en mero rumor. Sin embargo, la documentación nos da testimonios de mujeres que sufrieron vejaciones, entre ellas cortarles el cabello. Una forma de belleza para ellas es una cabellera larga. Ese simple detalle podría no ser importante para otras mujeres con otra idiosincrasia. Pero no por eso podemos negar que para ellas fue una forma más de represión y estigmatización en su comunidad una vez liberadas. Otra es la situación que viven las mujeres que van a visitar a hombres que viven en la prisión por motivos políticos. Pensar en las vejaciones que van a vivir hace que no todas participen en las visitas. Desde la revisión para entrar hasta el hostigamiento incluso de algunos reclusos, en especial en penales estatales y sobrepoblados. Existe también una gran diferencia en la visita a los penales de máxima seguridad, donde te violentan al hacer revisiones que pretenden humillarte debido a lo exhaustivo de estas. Desnudarte casi en su totalidad e incluso cambiarte la toalla femenina delante de las custodias. Aunque cuentan con aparatos de tan alta tecnología que detectarían la introducción de cualquier objeto no permitido y esta revisión no sería necesaria. Por este motivo son pocas las visitas que reciben los compañeros y por más ganas que tengan, no todas aceptan pasar por esta insultante experiencia. En fin, podríamos seguir con la experiencia de muchas mujeres que viven la violencia de Estado, directa o indirectamente, pero también me quiero referir a aquellas que han querido contribuir a la transformación social. Estoy consciente que la lucha no puede particularizarse, porque eso fragmenta la lucha, pero considero que es necesario no perder de vista que esta no la hacen solo los hombres. Nosotras también desarrollamos actividades que permiten que todos podamos luchar por la transformación real de esta sociedad. Aunque nos desarrollamos en contextos distintos que nos permiten arar en un terreno mucho más fértil que otros, aunque algunas nos desarrollamos en contextos que nos permiten arar en un terreno mucho más fértil que otros, pero lo interesante también es trabajar con mujeres a las que tenemos que convencer de la importancia de su participación, que logran vencer el miedo a ser juzgadas por una sociedad machista que espera una actitud de sacrificio y resignación ante lo que viven. La represión va escalando y debemos de acompañar al pueblo en sus esfuerzos de organización, en algunos casos de manera incipiente y por reacción. Considero que no debemos permitir que nos arranquen fechas que significaron ideales, esfuerzos y compromisos de otras. Siempre será un tema de discusión con la derecha, el tema de la mujer, y con la izquierda, aunque con estos nos hermana la lucha por la transformación social. Sin embargo, no dejaremos nunca de lado la lucha contra el machismo y el sistema patriarcal.